cuando di mi despedida, yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María. Yo salí del alto, yo salí del alto. Yo salí del alto en la Argelia María. ¡Uepa! Decía Martín Rodríguez y lo mismo su papá, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durantín no se va, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durantín no se va, y Durantín no se va, Durantín no se va, Durantín no se va, es que la fiesta sigue, huepa. Se acabó la fiesta y quedaron llorando.